Hola de Historia Bonsat. Aparte de dar historia, es profesor de filosofía. Para la mayoría de chicos, Bonsat es despreciable. Sus ojos parecen dos relámpagos, su voz es un trueno. O sea, es una catástrofe atmosférica, montada en dos piernas flacas y largas. Usa zapatos negros con la punta tan afilada y larga como su nariz. No tiene un solo pelo en la cabeza y cuando hace mucho frío usa una boina negra. Me vas a hacer feliz, vas a matar.